abuso sexual a menores es un tema que en los últimos años está ocupando cierto espacio en los medios de comunicación y en las redes de todo el mundo. Aquí en Euskadi, además de los casos de abusos sexuales en el marco de la Iglesia, hemos seguido en la prensa el juicio por el caso Gaztelueta o las denuncias al entrenador del equipo del Baskonia, en Basauri. Pero hay otros abusos infantiles que apenas se encuentran eco en los medios. Son los que se dan en el ámbito familiar. Ese espacio que se ha demostrado tan inseguro para millones de mujeres y también para niños y niñas. El pasado noviembre, la Asociación Gure Sarea organizó la jornada Rompiendo el secreto de la violencia sexual contra la infancia, donde se denunció el pacto social de silencio que hay en torno al tema. Un silencio que esconde que uno de cada cinco niños y niñas sufre abusos sexuales en la infancia, tal y como se recoge en la web del Consejo de Europa. En el Estado español, según datos de la Asociación Prodeni, Defensora de los Derechos de Niños y Niñas, la prevalencia es de un 15,2% en niños y un 22,7% en niñas. Aunque, como es fácil imaginar, no se conocen datos reales de la incidencia de este tipo de delitos, que en su mayoría permanecen ocultos. En cuanto a los perpetradores, en torno a un 90% son hombres. La detección del abuso infantil es muy compleja. Puede darse por revelación de la víctima, que en muchos casos guarda silencio o no es consciente de que lo que está viviendo es una situación de abuso o su testimonio se pone en cuestión. También puede ser por presencia de testigos, pero esto es muy complicado porque el abuso se produce en un ámbito privado y secreto. Y por último, puede darse por sospechas de terceros, principalmente la madre, el centro sanitario o el centro educativo. Según el informe sobre abusos sexuales a la infancia de Eraikiz, en el caso del sistema educativo hay dificultades para la detección porque el personal educativo no siempre tiene claro su rol de garante de los derechos de la infancia y su deber de poner en conocimiento de quien corresponda cualquier sospecha fundada. Tampoco tiene formación específica, no hay indicadores de detección, protocolos de actuación específicos. Unido a estas dificultades, si no se tiene la certeza de que los hechos se han producido realmente, existen muchas reticencias a hablar de acusar a alguien de haber cometido un delito que podría arruinar su vida. Mientras tanto, para el niño o niña, la vivencia del abuso tiene consecuencias a nivel físico, conductual, emocional, sexual y social, tanto a corto como a largo plazo. Consecuencias que, como sucede a menudo, si no llegan a tratarse, persistirán en el tiempo. Según Save the Children, estas consecuencias dependerán de factores como puede ser la relación de mayor o menor apego con el agresor, la edad del niño o niña cuando sucede el abuso, la duración en el tiempo, el tipo de abuso sexual, si hay uso de violencia física que puede generar mayores niveles de terror aún, el sexo de la víctima, en el caso de las niñas por riesgo de embarazo o en los niños por un mayor miedo al estigma social, y también dependerá de la capacidad personal de resiliencia. Pero además, hay un factor importante que es qué ocurre cuando el niño o niña revela el abuso. Por un lado, cuáles son las respuestas que reciben el entorno familiar y social, y por otro, cómo responden las instituciones cuando se presenta una denuncia. Y es de las instituciones de lo que quiero hablar, porque de nuevo topamos con la patriarcalidad de la justicia. Uno de los mayores problemas con que pueden encontrarse los menores y las madres denunciantes es el SAP, el supuesto síndrome de alienación parental, un invento de Richard Gardner que ha sido rechazado por toda la comunidad científica y que explica las denuncias por acoso o maltrato a menores de la siguiente manera. Hay un progenitor alienador, normalmente la madre, que lava el cerebro al menor para que denuncie al progenitor alienado, normalmente el padre. El SAP parte del mito de la madre malvada, manipuladora y vengativa, dispuesta a todo con tal de separar a un padre bondadoso de sus hijos e hijas. El SAP es un arma muy peligrosa, ya que todo lo que la víctima o la madre hagan podría volverse en su contra. Por ejemplo, la frecuencia con que presenten denuncias ante la policía o las quejas en los servicios de protección de menores se ven como un síntoma más del SAP. El SAP se autoconsidera como una herramienta capaz de distinguir las denuncias falsas de las verdaderas. Y una vez que al niño o niña se le diagnostica el supuesto síndrome, se niega cualquier veracidad en su declaración y se presupone que los abusos denunciados son falsos. Richard Gardner propuso lo que denominó como la terapia de la amenaza como forma de resolver el supuesto síndrome, terapia que puede incluir el envío de la madre a la cárcel e incluso el internamiento del niño o niña en un centro de acogida o en un centro de menores de forma temporal. A pesar de que el planteamiento es totalmente inconsistente y despiadado, a raíz de la Ley Integral contra la Violencia de Género, muy criticada por algunos sectores machistas, el SAP ha entrado con fuerza en la práctica de muchos juzgados y en los recursos sociales del entorno judicial, como son los puntos de encuentro familiares. Una de las consecuencias más graves está siendo que la madre puede perder la custodia tras un diagnóstico de SAP, con lo que la niña o el niño abusado queda totalmente en manos del agresor. Así, el supuesto síndrome de alienación parental está provocando una grave desprotección tanto de niños y niñas que han sufrido abusos o maltrato, como de las mujeres víctimas de violencia machista que tienen que valorar el riesgo de una denuncia. La justicia es patriarcal, sí, pero tenemos que mirar más allá de los casos mediáticos y denunciar lo que está pasando cada día en muchos juzgados, y denunciar también la hipocresía de la clase política que nos habla de lacras sociales, pero no pone los medios para que acabe tanto sufrimiento.